noche llámase llorando, llámase de intento equivocado. Bueno, confiesa, noche no te equivocaste, pero te digo yo y te digo yo y te digo, ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa, no me importa, no me importa, no. Ayer me estaba lamentando, estaba tan pero tan equivocado. Bueno, ahora me seguís llamando, pero te digo, yo te digo, yo te digo que